vas a chupar. Anótate en el concurso, anótate en el concurso, anótate en el concurso de borrachos que ganas. Anótate en el concurso, anótate en el concurso, anótate en el concurso de borrachos que ganas. Buscando botellas, buscando botellas, buscando botellas, vamos todos a chupar. Buscando botellas, buscando botellas, buscando botellas, vamos todos a chupar. ¡Arriba, loco!